Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele. Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Eh? ¿Qué le digo a Casal? Sosa. Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Aquí estamos encarando el programa número 7 del ciclo 2014 de Otro Día Perfecto. Como siempre, vamos a mencionar a nuestro prestigioso staff. Primero de todos, a Federico Cervantes, que es el encargado de los primeros auxilios, siempre. Y sí, los primeros auxilios. Está estrenando para nosotros un bigote afrancesado. Polémico. Así que brindamos por eso. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre. Está Bruno Dulbeco. Polémico. No, Bruno Dulbeco es Bruno. Intachable. Bruno, no. Produciendo, coordinando el aire. No, y grosero. Una grosería irreproducible. Y ocupándose de las redes sociales, como siempre decimos, tratando de que seamos mejores personas cuando se enciende la luz roja. Cuando la luz roja se apaga, ya no hay solución posible. Aprovecho, presento, en este caso por primera vez, al fundamentalismo hecho carne en la fina estampa de Mateo Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me extrañaron? Bien. ¿Cómo te fue en Bariloche? Bien, ¿me extrañaron? No. Yo sí. Gracias, Facu. Sonó muy poco creíble, pero igual lo voy a agradecer. ¿Sabes qué me pasó en Bariloche? Voy a contar una pequeña anécdota. Me afanaron. No puedo creer. Sí. Jodas. Un poco yo los ayudé porque soy bastante tololo. Pero vete aquí la anécdota. Me afanaron del auto de alquiler cuando fui a comprar chocolates. ¿Cómo se llamaba? Sí, dejé abierto el auto con un cartel que decía: robame. Vengan acá y de todo. Robame. ¿Cómo se llamaba la chocolatería? El turista. A la cual fui a comprar. ¿No es el turista? Y de la cual me robaron. ¿Sabandija? ¿Qué es eso? No. No sé, boludo, ¿qué sé yo? Frampton. ¡No! Te puedo creer, boludo. Con razón te robaron. Chocolatería Frampton. No. Sí, igual estamos haciendo gala de una interna que no muchos saben, ¿no? No importa. No. Voy a lo mío. Hoy vamos por a favor. Revisitar Creo dos club. Películas. Sí, por la duda, todos los que estén escuchando, tóquense la izquierda. Las que estén escuchando, tóquense la izquierda. No te puedo creer. Hoy vamos a hablar de dos películas. Una, un documental sobre la gira que emprende Radiohead en 1997, cuando se convierten por poco en la salvación del rock mundial a bordo de su disco OK Computer. Cosa que no pasó finalmente, ¿no? Una no, pero en su momento fueron, ese año fueron la banda más importante del rock. Emprendieron una gira mundial, camarita detrás, lo siguieron, hicieron una película llamada Meeting People is Easy, muy Radiohead, muy friki, y ya la vamos a desmenuzar porque la verdad que vale la pena. ¿La viste entera? La vi entera, sí. Exáspera. Y después nos vamos a ir a 1972, sí, claro, a Jamaica, y vamos a revisitar The Harder They Come. Una película, ¿vieron cuando revisitamos la historia de Marley? Siempre empezamos a contar que el joven de las afueras que llega a la ciudad para tratar de hacerse una carrera y se la tiene que ver con todas las vicisitudes propias del Kingston de 1970. Bueno, esta película va exactamente de eso. Del muchacho que llega a la ciudad y trata de hacer buena letra, pero le termina saliendo todo muy mal. Todo eso de aquí a medianoche, pero no solo eso. Está como siempre Facu Acuña con nosotros para meterse en cosas un poco más serias. Bueno, esta semana hubo algunas novedades en el caso Arruga, así que vamos a volver a retomar un tema que venimos siguiendo, que venimos abordando, así que lo vamos a volver a charlar un poquitito en el día de hoy. Hubo una presentación de un nuevo habeas corpus para determinar, digamos, para que la justicia responda, para que investigue, para que indague sobre el paradero de Luciano Arruga. Así que sobre eso nos vamos a meter un poco. Y después vamos a charlar un poco del estado de situación de lo que fue esta semana o estas últimas semanas del juicio por la tragedia de Once. Estuvieron declarando exfuncionarios nacionales, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi. Así que vamos a meternos un poco también para ir contando algunos puntos que se fueron siguiendo a lo largo de estas últimas audiencias en el juicio por la tragedia de Once. Y volviendo a cosas triviales en materia de música, vamos a estar picando algunos disquitos nuevos de Damon Albarn, el cantante de Blur y de otras tantas agrupaciones prestigiosas. Gorillaz. Finalmente acaba de editar su primer disco solista recién en 2014. Vamos a estar picando el nuevo disco de los australianos de Wolf Mother, el tercero, una verdadera decepción, ¿eh? ¿En serio? Me estás jodiendo. Te lo tengo que decir con todo el dolor del alma. Le tenía mucha fe. Vamos a meternos en el mundo de Pearl Jam, pero en lo que ha sido la vida musical de sus actuales integrantes fuera de la banda, que es muy prolífica, por cierto. Uh-huh. Nos vamos a ocupar de repasar los más importantes proyectos musicales llevados adelante por actores. Ajá. Hay unos cuantos, hay muchos. Elegimos 4 o 5 que son de los más sintomáticos de qué es lo que pasa cuando un actor deviene en músico. Los resultados son diversos, por cierto. Y el acusticazo de las 11:30 tendrá que ver con R.E.M. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito, en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar, seguirnos en Twitter a través de RP de ODP Radio, o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Yo sé que suena muy gay lo que voy a decir, pero me parece que no entra todo, ¿eh? ¿A qué sí? Soul de 1985, casi 30 años, ¿eh? Look at Little Sister. Quédate en ODP. Enseguida picamos disquitos nuevos, ¿eh? Dale. Yo quiero saber dónde está Luciano. Yo quiero saber quién desapareció a Luciano. Yo quiero saber cómo desapareció Luciano. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. El Tránsito está en la web. www.fmtránsito.org.ar. El Tránsito. 26 años. Dicen que burló el perímetro. Ah, sí, eso fue hace 3 años. ¿Dónde estabas? Haciendo cosas. Sí, pues yo también y funcionaron. Oye, trabajo para nuestro bien, Coulson. Para ti y tu fabulosa organización secreta. ¿Me dejas trabajar o me vas a regañar? Otro día perfecto. Damon Albarn es un tipo que no se queda quieto. O está grabando y girando con Blur, o lo está haciendo con Gorillaz, o algunos proyectos más efímeros como The Good, The Bad and The Queen. Lo cierto es que el tipo está editando su disco debut como solista en estos días. Se llama Everyday Robots. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of desde el nuevo disco de Damon Albarn, el cantante de Blur y de Gorillaz. El disco se llama Everyday Robots, la canción era Heavy Seas of Love. Saltamos y nos vamos a un tipo que se llama Joe Elliott, que además de ser el cantante de toda la vida de Def Leppard y de pasar su vida profesional ahí mismo, se ha dado el gusto de hacer algunas cosas por fuera. Una de esas cosas es Down and Outs, una banda que esencialmente hace covers de Mötley Crüe, British Lions o de Ian Hunter, entre otros. Este es su segundo disco, que está apareciendo también en estos días, ¿eh? Se llama The Future Adventures Of y ya lo estamos escuchando. Podemos presentarlo como una especie de proyecto paralelo de Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, que suena así. Se llaman Down and Out, es el proyecto paralelo de Joe Elliott, el cantante de Def Leppard. Esto es un adelanto de su segundo disco, que como te decía, se está por editar en estos días y se llama The Future Adventures Of. Una de las últimas sensaciones australianas de rock fue sin dudas Wolf Mother, a caballo de sus dos primeros discos y del talento y carisma de Andrew Stockdale. Con el tercero la cosa viene más complicada, ¿eh? El disco no parece estar a la altura de sus predecesores, pero sin embargo está en las pistas desde hace casi un mes. Decidimos igualmente quedarnos con esta, la canción que más nos gustó desde New Crown, el nuevo disco de Wolf Mother. Esto es She Got It. No estoy hablando de nosotros, hablo de un legado. Hablo de lo que decidimos dejar a las futuras generaciones. Es por eso que durante todo un año, y por primera vez desde el 74, los más brillantes hombres y mujeres de naciones y corporaciones del mundo van a unir recursos y nos darán su visión colectiva de cómo construir un mejor futuro. Otro día perfecto. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Soze? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. Exactamente las 10:30 de la noche, Mateo Crespo con nosotros, un poquito más tempranito este viernes. Sí, venimos adelantados, cual bondilero con onda verde. Vamos a hablar de una película de 1997 que registra un momento muy particular en la carrera de Radiohead, esta banda inglesa, que justamente en ese año, con su tercer disco OK Computer, se convirtió en una especie de salvación del rock, por lo menos ahí es donde la prensa hizo todo lo posible por ponerlos. La cuestión es que a bordo de este discazo que editaron en ese año, salieron de gira por todo el mundo y decidieron registrar todo esto en un documental llamado Meeting People is Easy, lo cual es una auténtica ironía, porque estos pibes, que aquí uno le saca un poquito más la ficha de que no se hacen los locos, están realmente locos, y sobre todo Tom York, les cuesta muchísimo relacionarse con el mundo exterior, y sobre todo cuando están de gira, aquí se los nota padeciendo todas las ruedas de prensa, y hasta se hace muchísimo más énfasis en las preguntas trilladas, reiterativas y carentes de originalidad que hacen los periodistas, más que en las respuestas que dan los músicos. Es sí, que muchas veces son también carentes de originalidad, ¿no? Bueno, en este documental se lo puede ver al bajista, a Colin Greenwood, que es el más dado, el que más suele hacer notas, directamente fisurar frente a un periodista diciéndole: mirá, tengo el cerebro en blanco. Me solían gustar las entrevistas y ahora las detesto. Y hay una cámara muy cruda en ese momento donde hay minutos de silencio incómodos, donde el tipo le dijo: discúlpame, no sé ni de qué estoy hablando, ya perdí la cuenta, hice demasiadas entrevistas. Un documental muy Radiohead, muy friki, que por momentos adquiere un ritmo vertiginoso y por momentos cuelga en la psicodelia. Va siguiendo a la banda por más de 100 shows que dan en casi un año alrededor del mundo. Y también a nivel fílmico, imágenes, el documental muestra muchos desiertos urbanos, muchos lugares muy, pero muy de ciudad, de mega ciudad, pero que aún así a la vez dan una sensación de muchísima soledad, muy también en el plan de la música que hace Radiohead. También menciona aparte para las imágenes de backstage de uno de los videoclips más perturbadores que hizo la banda para promocionar este disco, la canción No Surprises. No sé si la escuchaste. Sí, la canción sí, no tengo presente el video. El video, si lo viste, te lo vas a acordar. Está Tom York en una escafandra que se le va llenando de agua. y él sigue cantando a pesar de las burbujas, por decirlo de alguna manera. Bueno, el backstage de este video, que es tan simple como eso, te hace dar cuenta que Tom York no se hace el loco. Está total y absolutamente loco, y eso queda demostrado. Está disponible en YouTube, gratuito para que todos vayan a por él, y encima con subtítulos bastante flojos los subtítulos, ¿eh? No le tengan mucha fe, pero inclusive como casi no hay diálogos, no está absolutamente guionado, sino que vas a ver bastante intimidad de la banda, en camarines, en backstage, en estudios de grabación, de televisión, muy, pero muy, muy bien editado, y con algún par de momentos incómodos, te decía, como cuando Tom York queda a merced de un par de boludos en las calles de Nueva York al pifiarle en la dirección a una fiesta, o como unos patobicas de seguridad lo detienen rumbo al camarín de mala manera porque no lo reconocían, y los demás que lo rodean dicen, loco, es el cantante de la banda, ni más ni menos. Una banda rara, estamos hablando de Radiohead, un documental raro, pero muy, muy recomendable, sobre todo para los fanáticos de este grupo inglés, y para todos aquellos enfermuchis del rock en general, vayan y chequenlo, porque te mete por una hora y media en el misterioso mundo de esta misteriosa banda, nene. Y hay material en vivo muy bueno también, Mechado, ¿no? Se puede ver sin ninguna ayuda externa, ¿no? Y sí. Vos viste que el estado alfa siempre ayuda para este tipo de cosas, y más cuando hablamos de Radiohead. En el que viene con Jimmy Cliff tenés que prender uno, si no estás afuera, papacho. I'm not afraid to say no. nombre subtitulado en YouTube, que registra el mejor momento tal vez de Radiohead, ni bien salió a la calle el disco OK Computer en el año 1997, y con la banda entrando en contradicciones propias del caso, diciendo estamos teniendo demasiada exposición, nos está yendo demasiado bien y eso puede que no sea bueno. Tal vez ahí se explique por qué en el 2000 sacan Kid A y en el 2001 Amnesiac, pegando un volantazo en cuanto al estilo musical. ¿Vos decís que lo hicieron para no ser tan felices? Yo creo que nunca fueron felices. Son auténticos chicos ricos con mucha tristeza y muchísimo talento, pero en la película se lo ve, sobre todo a Tom York, muy preocupado por la sobreexposición mediática que están teniendo, y él lo define en pocas palabras muy claras: "This is bollocks". Todo eso es una boludez. El tipo realmente se lo nota muy preocupado por la integridad artística de su banda y de los productos que sacan. Me parece que es creíble 100%. Insisto, Tom York no se hace loco, está completamente loco. En un ratito vuelve Mateo con otra peli. Nos metemos en algo un poco más reguero, si se quiere. Quédate en ODP, vamos hasta medianoche aquí por FM en Tránsito. Te digo de que me di cuenta de que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse, porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Pearl Jam es una de esas bandas de rock que más ha trascendido a lo largo de los años. Sus actuales integrantes tienen otras actividades fuera del grupo, como solistas o como parte de otros grupos. Así que en eso nos metemos, la vida artística de los Pearl Jam fuera de la banda. Jeff Ament nació el 10 de marzo de 1963. Además de ser el bajista de todos los discos de Pearl Jam, fue miembro de Green River, de Mother Love Bone, de Temple of the Dog, de Three Fish y recientemente de R&DM. Además tiene dos discos como solistas. Del segundo, Why My Heart Beats, de 2012, sale esta canción. Nació el 20 de julio de 1966 y tiene bastante en común con Jeff Ament. Además de ser guitarrista en todos los discos de Pearl Jam, fue miembro de Green River, de Mother Love Bone, de Temple of the Dog y de Brad. Tiene editados dos discos como solista. Del segundo, Moonlander, del 2013, es esta canción. Me hanging on. Mike McCready nació el 5 de abril de 1966. Además de ser el guitarrista de todos los discos de Pearl Jam, estuvo en Temple of the Dog, en Mad Season y en The Rockfords. No tiene editado material como solista. Lo que va a empezar a sonar es parte del único disco de estudio de The Rockfords, donde está claro que Mike solo toca la guitarra, ¿ok? Nació el 23 de diciembre de 1964. Es el cantante en todos los discos de Pearl Jam. Además fue miembro de Temple of the Dog y tiene dos discos como solista. Cameron nació el 28 de noviembre de 1962, participa como baterista en discos de Pearl Jam desde Binaural del 2000, fue miembro de Skin Yard, de Hellwater Conspiracy, de Hater, de Temple of the Dog y sobre todo es el baterista original de Soundgarden y participa en todos los discos de estudio de la banda. Esto que viene es Skin Yard, donde el bueno de Matt toca batería, ¿eh? No canta el hombre. Así repasamos parte de las múltiples actividades musicales de los integrantes de Pearl Jam, lo que hacen fuera de la banda. Sin embargo, hay una cosa que los une a todos, además de Pearl Jam, y con eso nos quedamos. Temple of the Dog, una especie de supergrupo que además de incluir a todos los actuales miembros de Pearl Jam, incluye a Chris Cornell cantando. Aquí todos juntos, fuera de Pearl Jam. Desde el único disco de estudio de Temple of the Dog, esto es Hunger Strike. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y aquí qué tenemos? Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa, farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Así las cosas, olvidé mencionarles que Otro Día Perfecto está estrenando el nuevo reloj. Sí. De los estudios Nora Cortiñas. No, vos no lo ves porque está muy alto. Es muy grande, pero está muy alto. Y esto me sirve para mencionarles además que son exactamente las 11 menos 5 de la noche y ya está haciendo su entrada triunfal Facu Acuña en ODP. 31 de enero de 2009 fue la última vez que se lo vio con vida a Luciano Arruga. Desde entonces hay organizaciones de derechos humanos, familiares, amigos que siguen exigiendo la aparición con vida y que se esclarezca y que los responsables de haber tenido contacto los últimos momentos que se lo vieron con vida digan efectivamente qué fue lo que pasó y dónde está Luciano. Los responsables directamente señalados después de ser una de las últimas personas y de acuerdo a algunos testimonios que se lo vieron con vida son unos efectivos que estuvieron en un destacamento en Lomas del Mirador. Esos efectivos hace algunos viernes atrás comentábamos que luego de una decisión del ministro Granados volvieron a estar en funciones en muchas comisarías y destacamentos de la zona oeste. En el caso de Morón, el ejecutivo pidió que esos policías que estaban involucrados en la desaparición de Luciano no estuvieran efectivamente prestando servicio aquí en Morón. Bueno, lo cierto es que en estas últimas semanas hubo una serie de novedades que en este caso tiene que ver con una presentación de un habeas corpus en este sentido desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que presentó precisamente un habeas corpus para que la justicia responda efectivamente dónde está Luciano, para que se tomen cartas en el asunto. Dije, 31 de enero de 2009, hasta la fecha todavía no se sabe efectivamente qué es lo que pasó. Vamos a escuchar la palabra de Vanessa Orieta, es la hermana de Luciano Arruga, explicando lo que se pretende con este habeas corpus que se presentó esta semana. Lo que se pretende es que de diferentes estamentos del Estado brinden toda la información que tienen y que han recolectado en estos 5 años y que eso ayude, en definitiva, a que nosotros podamos lograr el objetivo, ¿no? Que tiene que ver con un derecho que tenemos, que exigimos y que vamos a exigir de acá hasta que se nos vaya la vida si es que no encontramos a Luciano. Es paradigmático el caso Arruga por diversas cuestiones, digamos. Podemos entrar y hablar fino con mucho de lo que venimos haciendo en los últimos viernes que tienen que ver con esta cuestión de la inseguridad. El plantear el destacamento precisamente ahí en Lomas del Mirador tenía que ver con responder a esta necesidad de este reclamo que había de tener mayor seguridad. Bueno, desencadenó en la desaparición de Luciano Arruga, pero después la cosa no termina ahí. Arranca la investigación y hay una serie de irregularidades planteadas por el mismo CELS que tiene que ver con el Departamento Judicial de la Matanza, que era quien estaba a cargo de la investigación de Luciano Arruga. Tanto es así que después de estar desde el comienzo de la investigación hasta el año pasado, si no me estoy equivocando, la carátula era averiguación de antecedente y se cambió efectivamente a desaparición forzada. ¿Cuál sería la diferencia, así como hablando burdamente? La averiguación de antecedente sería alguien como que se perdió, se fue, se tomó el palo, no importa, se fue a algún lado. La desaparición forzada es porque hay un secuestro. Hay una diferencia. Claro, la desaparición forzada es porque hay un secuestro en contra de la voluntad de alguien. Me parece que son cosas muy distintas una de la otra. Bueno, y lo que pasó en el medio fue que se conoció que se investigó primero. Lo que se hizo fue investigar e intervenir los teléfonos durante más de un año de la propia familia de Luciano Arruga. Bueno, vamos a escuchar nuevamente la palabra de Vanessa Orieta, con la que tuvimos la posibilidad de charlar a lo largo de esta semana a raíz de esta nueva presentación del habeas corpus para saber a dónde estaba Luciano. comentando que este en realidad ya es el segundo. El primero no tuvo mucho, mucha respuesta por parte del Estado. Vamos a ver qué es lo que dice ahora con esta historia en el caso del segundo. Este es el segundo habeas corpus que nosotros presentamos en la causa por desaparición de Luciano. El primero se presentó a los 3 días de desaparecido Luciano y se presentó en ese momento en la justicia de la provincia. Quien lo había rechazado era el juzgado de garantía número 5 a cargo del juez Banco, que fue quien tuvo a posteriori casi 4 años la causa en su poder. Esta es la segunda vez que nosotros presentamos como familiares un habeas corpus pidiendo el cuerpo de Luciano, pidiendo que se dé con el paradero de Luciano, y aquí es donde hay que hacer hincapié. Uno de los párrafos de la presentación dice: mientras en el proceso penal se busca realizar todas las acciones tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del delito, lo que exigen los familiares, los organismos que acompañan a esta búsqueda y la sociedad en su conjunto es saber dónde está Luciano Arruga. En un ratito vuelve Facu, ¿eh? Ahora Alice in Chains, sonando en ODP. Nos pintamos de grunge por un rato, ¿eh? Faltan 2 minutitos para las 11 de la noche, casi promediando el programa de hoy. Nos queda mucha música, ya viene Mateo con otra peli. Nos queda el informe de actores que además son músicos y graban disco, ¿eh? ¿Te acuerdas de esta? Yeah, they come to snuff the rooster. The Cure desde Disintegration del 89, Fascination Street. Antes Alice in Chains desde Dirt del 92, Wooster. Quédate, no de pe. Enseguida la tanda, Sofía Viola y Sabine Mateo de nuevo con una peli. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Otro día perfecto. Habemos papa. A un sobreviviente entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. ¿Ya? ¿Ya es la hora? Promedia la edición número 7 de ODP, la puta madre. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia y en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si balaguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, paina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Así las cosas, la segunda entrada de Mateo Crespo con otra peli esta noche, no de pe. Y nos vamos a meter en la convulsionada Jamaica, en las calles de Kingston de principios de los 70. Sí, esta es para ver en estado alternativo 100%. Vamos a hablar de una película también disponible gratis en YouTube y con subtítulos. Se llama The Harder They Come y que tiene como protagonista a Jimmy Cliff, una estrella consagradísima del reggae jamaiquino. La historia cuenta la vida de un muchacho llamado Ivanhoe Martin, que justamente está encarnado por Jimmy Cliff, que llega a la ciudad en busca del sueño de vivir de la música. En el medio asiste a una iglesia católica donde se enamora de una chica que es como una especie de protegida del párroco, que no se sabe si la quiere como hija o si la quiere para él, pero la cuestión es que todo se degenera en una cuestión violenta que termina con este muchacho no preso después de apuñalar a un secuaz del cura, sino azotado con 8 latigazos. A pesar de que el bueno de Ivanhoe quería hacer una vida digna, una vida decente, la situación lo va forzando a dedicarse a vender marihuana. No te puedo creer. Y a querer, en el medio de todo esto, tener una carrera musical. Así es como se presenta en uno de los pocos estudios que hay en Jamaica, a cargo de un tal Hilton, que es el que parece que banca la parada y tiene toda la papota. Va como un mensajero para llevar un recado, pero cuando entra al estudio está uno de los tipos más grosos que ha dado Jamaica, que se llama Toots Hibbert, y sus Mitals haciendo este temazo. Sweet and Dandy. Y bueno, de Ivanhoe dice: yo también puedo grabar, yo también tengo un tema. Convence a Hilton de grabar su canción. y después no acepta los $20 que le quieren dar como única paga, se lleva su disquito en la mano y hace el intento de que se lo hagan sonar en las radios o en las pistas de baile, en los salones de baile de Jamaica, y choca de narices contra la realidad de la famosa mafia de las discográficas en Jamaica, de las cuales se hablan todas las historias que uno revisite, tanto en la de Marley como en la de Peter Tosh, que si querías ir por afuera y pretender sonar en una radio o que te pasen en una jukebox, estabas afuera o probablemente aparecieras muerto en una zanja. En esta película de Harder They Come se mezclan la violencia callejera, política, policial y de bandas de la Kingston de 1970. También se mezclan las religiones, el catolicismo, el rastafarismo, y este muchacho que termina siendo el enemigo público número uno, un fugitivo de la ley que es perseguido por medio ejército jamaiquino y que se carga como a tres canas a los corchazos y termina viviendo con una comunidad rastafari en la playa. No les voy a contar el final, pero véanla porque también está disponible. Es una muy buena burbuja en el tiempo para ver cómo era Kingston en 1972, porque está filmada en escenarios reales y se nota con esa crudeza típica del estilo cómo se vivía en aquella época. Una película rústica, está editada a mordiscones con los dientes. Imagínense, en 1970 en Jamaica no tenían toda la tecnología a disposición para hacer películas, pero lo tenemos a un Jimmy Cliff muy, pero muy joven en este papel de pibe que quiere hacer las cosas bien, pero termina saliéndole todo mal, no a pesar de él, porque en gran medida se lo busca, y también con una banda de sonido alucinante que tiene obviamente a Jimmy Cliff, a Toots and the Maytals y a varios grosos del reggae jamaiquino. Nos despedimos con esta. El último disco de Jimmy Cliff del 2013, este cover de Guns of Brixton. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Done. ¿Bueno, Radioactivo? Sí, ¿a dónde hablo? Ah, qué pendejo eres, ¿pero qué me estás siguiendo? ¿Qué, que no oyes, Radioactivo? No, pues yo nomás hablaba para ver si me podían mandar a chingar a mi madre. No, mano, pues estás mal informado, eso de promoción ya se acabó. Ya mandamos a todos los que teníamos que mandar a chingar a su madre. Pero ya te quedó claro que ahora estamos en Radioactivo, ¿verdad? Ah, sí, en el 98.5, ¿no? Sí, eres medio lento, ¿verdad? No te preocupes, tenemos una promoción totalmente nueva. ¿Y esa cuál es? Chécate, ahí va. You ask for it, now you listen. Ahora Radioactivo presenta su nuevo y fabuloso paquete. Tres soleados días en el paradisiaco mundo de La Verga. Sienta la brisa de La Verga y váyase junto con quien más quiera a La Verga. Así que no desaproveche esta oportunidad única para recorrerla de punta a punta y en toda su extensión. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo viste el paquetito? Yo quiero ir. Yo me quiero ir a La Verga. ¿Cómo le hago? Pues es muy fácil. No se preocupe, en esta promoción limitada es muy fácil. Por el simple hecho de llamar, nosotros ya lo mandamos a La Verga. Para mayores informes, llamen inmediatamente al 1-800-300. No incluye propinas. Otro día perfecto. Algunos tienen un talento especial para la música, otros para ser actores. Eventualmente hay algunos sin talento. Lo cierto es que el mundo está lleno de actores músicos o músicos actores. Repasamos juntos algunos de los más relevantes. Stupid old man. In too much of a hurry. No tiene demasiado sentido invertir tiempo en contarte quién es Bruce Willis. Valoraciones aparte, todo el mundo sabe quién es. Solo mencionamos algunas de sus películas más populares como Duro de Matar, 12 Monos, Armagedón, El Quinto Elemento, Sexto Sentido, Sin City, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que al tipo le dio por la música y resulta que tiene dos discos editados. The Return of Bruno, del 87, If I Don't Kill You, It's Just Make You Stronger, del 89. Actores que les dio por la música también, con resultados diversos. Bruce Willis, desde su segundo disco solista, eso que suena es Here Comes Trouble Again. Bruce Willis sonando entonces desde su segundo disco solista, como te decía. Esta canción se llama Here Comes Trouble Again. I never doubted the blackness that can be found in a man's soul. Otro que es bastante conocido y que escupió películas de acción a lo loco es Steven Seagal. Basta mencionar Difícil de Matar, Alerta Máxima, Machete. A este también le dio por grabar discos en una vena más blusera. También tiene dos editados, Songs from the Crystal Cave de 2005 y Mojo Priest de 2006. Este es Steven Seagal, aunque no lo creas, ¿eh? Repasamos juntos esta noche en ODP actores que decidieron dedicarse a la música. Insistimos con suerte diversa. Hace un ratito escuchábamos a Bruce Willis. Este es Steven Seagal. Esto se llama Talk to My Ass. I woke up this morning. I have my baby with me, scrambled eggs. I have my baby fingers and scrambled eggs. How pretty you want some scrambled eggs? Well, she looked at me kind of surprised and she said, Como te decía, actores que se han dedicado a la música con suerte diversa. Primero Bruce Willis, este que está sonando es Steven Seagal, una canción que se llama exactamente, como te decía, Talk to My Ass, hablando con mi culo. Where I think, where I save lives, allowing you to brag to rich people so they'll give you more money to spend on MRIs and low-cut tops. La voz es inconfundible, ¿eh? Este es uno con muchísima popularidad, pero más reciente. Se trata de Hugh Laurie, quien estuvo tocando en vivo en Buenos Aires hace algunos meses. Se hizo muy popular en todo el mundo por la serie Doctor House, pero además ha participado en muchísimas películas como 101 Dálmatas, Stuart Little, Street Kings y otras tantas. Curiosamente repite con Bruce Willis y Steven Seagal la cantidad de discos editados. Tiene dos, Let Them Talk de 2011 y Didn't Rain de 2013. Actores que se han dedicado a la música. El tercero de los que repasamos hoy, ¿eh? Este es Hugh Laurie, esto es Wild Honey. Wild Honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that. Dedicándole unos minutos del programa a los actores que se han dedicado a la música. El que suena es Hugh Laurie, Doctor House, que tiene dos discos editados. Como te contaba, esta canción que suena se llama Wild Honey. Inconfundible también, ¿eh? El bueno de Kevin Bacon también es un actor muy popular y conocido por películas como Footloose, JFK, Apolo 13, Ecos Mortales, Río Místico y decenas más. Su berretín con la música es un poco más modesto. Se juntó con su hermano mayor y armó The Bacon Brothers. Tienen 7 discos editados. El último es de 2008 y se llama New Year's Day. The Bacon Brothers, Kevin Bacon, aunque no lo creas, ¿eh? Un breve informe especial acerca de actores que se han querido dedicar a la música. Thought that time had come, I've been finally in control. Semi-successful, I don't need no rock and roll. But even with my newfound independence, there's still one word that gets the best of me, and now it gets the best of me. They still holler, boogie, get down and get it on. No, you can't get them folks, no funky folk song. They gonna wanna boogie. Get down and play loud. You can't get over, but you can't get down. Creacionó Kevin Bacon junto a su hermano como The Bacon Brothers. Esta canción se llama They Still Holler Boogie. Hey, what's up? We're the School of Rock, and this song was written by our own Zach Mooneyham. Para algunos es muy gracioso, para otros es un boludo. Lo cierto es que tiene una extensísima carrera como actor y músico, y en ambos campos se ha destacado. Como actor en El Chacal, en Alta Fidelidad, en Escuela de Rock, en Los Viajes de Gulliver. Como músico también se ha destacado sobremanera al frente de Tenacious D, una especie de dúo cómico musical junto a Kyle Gass, con quien lleva editado 3 discos. Tenacious D en 2001, The Peak of Destiny de 2006 y Rise of the Phoenix de 2012. Estamos hablando de Joe Black, del cual mencionamos algunas pocas películas, por mencionar algunas, ¿eh? Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Esto es Tenacious D, con Jeff Black a la cabeza. En este informe que pretende repasar la carrera de algunos actores que se decidieron a ser músicos, a grabar discos, a tocar en vivo, etcétera, etcétera. Esto es Tenacious D, la canción se llama Tribute. This is the greatest and best song in the world. Tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. So, well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. Jack Black, en medio de Tenacious D, esta canción se llama Tribute. Do you like this dress? Because I think the neckline's a little plunging. Por último, Jared Leto, además de ser un actor y director destacado y de haber participado en películas como El Señor de la Guerra y recientemente El Club de los Desahuciados, tal como se tradujo al español, está al frente de una banda con bastante éxito, 30 Seconds to Mars, con los que lleva 4 discos editados: 30 Seconds to Mars de 2002, A Beautiful Life de 2005, This is War de 2009 y Love, Lost, Faith and Dreams de 2013. Y con este nos quedamos. Repasamos la carrera de algunos actores que se han querido dedicar a la música también: Bruce Willis, Steven Seagal, Hugh Laurie, Jack Black y Jared Leto. Nos quedamos con una canción muy popular y conocida de 30 Seconds to Mars. ¿Te acuerdas de esta, no? Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Es correcto que yo puedo darle acceso a los archivos. Gracias, padre. Dije que efectivamente puedo, no que lo haré. Los códices más sagrados de la iglesia están en esos archivos. Dada su reciente fricción con la iglesia, hay algo que quisiera preguntarle aquí, en el despacho de su santidad. Dígame si cree en Dios. Yo solamente pienso que la religión... No quiero saber si cree lo que piensa el hombre sobre Dios. Lo que quiero saber es si usted cree. Trabajo de académico. Mi mente me dice que yo jamás entenderé a Dios. ¿Y su corazón? Me dice que no es mi destino. La fe es un don que aún no recibo. Otro día perfecto. En 1987, R.E.M. editaba su quinto disco, Document. De ese disco forma parte una de las canciones más clásicas de la historia de la banda. Document es el quinto disco de la banda de Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills. Además de otras tremendas canciones, estaba esta, la versión original de The One I Love, que como notarás no fue concebida originalmente como acústica, ¿verdad? This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple cry to occupy my time. This one goes out to the one. Pero como muchas canciones que no fueron concebidas originalmente como acústicas, al tiempo aparece una versión como tal y con ella nos quedamos. Es un poco el objetivo que perseguimos todos los viernes a las 11:30 de la noche, minutos más, minutos menos. Y en el acusticazo de ODP, terminar escuchando una canción acústica que originalmente no fue concebida como tal. This one goes out to one another. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. If I out to one of left behind. A simple thought to occupy my time. This one goes out to one I love. A fire. Fire. No apaño a ladrones de ninguna naturaleza. Pero a un hombre no se lo puede tildar de ladrón hasta que no se le ha probado que ha robado. Ahora bien, cuando se le pueda probar, estén seguros de que el hombre irá a la cárcel. Así sea mi propio padre. El funcionario que roba no le roba al gobierno, le roba al pueblo. Y el que le roba al pueblo es un traidor a la patria. Otro día perfecto. Bastante adecuado para charlar acerca de lo que vamos a charlar ahora con Facu. Bueno, como todo el mundo sabe, o la mayoría sabe, se está desarrollando el juicio por la tragedia de Once. Bueno, y precisamente escuchábamos la palabra del general recién, haciendo uso de quien le roba al gobierno o que le roba al Estado, le roba a todos. Bueno, estas últimas jornadas de lo que fue el juicio que se está siguiendo por lo que se conoce como la tragedia de Once fueron bastante reveladoras en un montón de aspectos. Primero porque se pudo escuchar la palabra de un montón de testigos que estaban en el tren aquel febrero de hace 2 años, cuando un tren se estroló contra el andén de la estación 11. Después, mediante las pericias, se pudo determinar que el freno hidráulico que estaba ahí al final de del andén no anduvo, bueno, y un montón de cosas más que fueron como los ingredientes para que suceda lo que sucedió. 51 muertos, más de 800 heridos, bueno, y todo lo que vino después. Pero también fueron emblemáticos, me parece, estas últimas semanas, a razón de que también estuvieron declarando quienes estaban, primero, desde el grupo empresario, en este caso de TVA, que pertenecía a los Sirigliano, y por otro lado también estuvieron declarando exfuncionarios que durante los últimos 10 años estuvieron a cargo de la Secretaría de Transporte. Uno de ellos fue Ricardo Jaime. Jaime obviamente desmintió, digamos, cualquier tipo de responsabilidad, digamos, sobre eso. Hay que recordar que Jaime no era funcionario al momento del accidente de Once, pero sí había estado al mando de la Secretaría de Transporte durante muchos años. Por lo tanto, está en calidad de imputado en este juicio a razón de haber estado una cantidad de años importante. Y esta es tan solo una causa que se sigue contra Ricardo Jaime, porque son muchas. Recordemos cómo fue un poco también la salida. Terminó siendo eyectado, digamos, del gobierno porque ya se le veían los hilos por todos lados, ¿no? Viajes pagados por empresarios de los transportes, ¿no? En aviones privados de los mismos empresarios, bueno, y un montón de cosas más. Bueno, vamos a escuchar en este caso la palabra de Paolo Menghini, uno de los familiares de una de las víctimas de la tragedia de Once, explicando algunas declaraciones de los testigos de estas últimas jornadas. Se declararon 4 sobrevivientes, entre ellos Natalia Mesa, que tuvo más de 20 operaciones en sus piernas, que estuvieron a punto de ser amputadas y todavía hoy tiene con muletas, y Norma Barrientos, cuya hija murió a su lado en el tren de la tragedia. Ella iba con Karina, de 14 años. Karina falleció y Norma quedó con heridas muy graves en sus piernas también. Y después 2 sobrevivientes más del primer vagón del tren Chapa 16, que detallaron no solo las condiciones del viaje de ese día, sino la estructura general del tren durante todos los años en los que los funcionarios que están sentados frente a los jueces desempeñaron su, ¿no?, contradiciendo absolutamente con la experiencia del usuario lo que estos funcionarios han tratado de expresar con planillas el día anterior. Una cuestión, en medio de todas las declaraciones de los empresarios, también de estas últimas semanas en el juicio, quedó al descubierto cómo era el funcionamiento de la recepción de los subsidios y cómo se iban contratando otras empresas. Si uno mira los números en frío de lo que eran los balances, en este caso de TVA era deficitaria. Era deficitaria al tiempo de cobrar un montón de plata en términos de subsidios, pero efectivamente los pagaba para arreglar los trenes. Entonces vos decís, bueno, entonces no estaba tan mal. El tema es que a quienes le pagaba para arreglar los trenes y para cualquier otro tipo de tercerización de lo que tenía que hacer, eran empresas que pertenecían a los mismos empresarios. Y obviamente las cifras eran muy abultadas. Esos balances eran los que les permitía a la empresa sentarse con el funcionario de turno y decir, che, la guita que me pasás no me alcanza, porque tengo que garpar todo esto todos los meses para arreglar los trenes, necesito más. Bueno, aumentamos un poco más los subsidios. Toda esa maquinaria era la que estaba montada alrededor del tren y que provocó que se murieran 51 personas en 11. Gracias, Facu. Un placer. Para los Delfines, un disco del 93, ¿eh? ¿Cuántos años, eh? Los 7 Delfines en ODP. Esto se llama Tuyo. Tan claro es profundo, película de pensar, arriesga un segundo. Especial, quiero un día descifrar fragmentar y disolver mecanismos de papel que deben de ser desactivados. Que deben ser desactivados. Voy a sentir, no hay dónde ir. Voy hacia vos, eterno presente. Mis manos me arrastra la vida, no sueltes mis manos este amanecer, si es que puede amanecer una otra vez. Voy a sentir, no hay donde ir, voy hacia vos. Ante los siete delfines, haciendo tuyo. Esto es Sendero, desde Rock Trance de 2010. Cerebro Reptil. Nos quedan 6 minutitos para las 12 de la noche. Ya nos empezamos a ir. Está terminando la edición número 7 de Otro Día Perfecto. ¿Y por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no, no. No, tú. Tú eres la otra parte de mí. Eres basura que mata por dinero. No hables como uno de ellos, no eres así. Aunque quisiera serlo, ¿verdad? Para ellos solo eres un monstruo. Como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no, te van a hacer a un lado. Como a un leproso. Su moral, su código, es un mal chiste. Te olvidarán de la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se los permite. Te lo aseguro, cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Yo no soy un monstruo. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir, aprovechamos para contarte que recién escuchábamos Sendero y Sendero toca mañana. Vamos a tocar mañana sábado a la noche en Santana, junto a Contraste, empezando a despedir nuestro primer disco y empezando a darle la bienvenida a nuestro segundo. Yo pensé que iba a decir, empezando a despedir el año. No. A nuestro segundo disco, que ya se estuvieron grabando las bases este lunes próximo pasado en el estudio del Cielito. Es muy curioso que te acuerdes de todo eso, ¿no? A esta hora. ¿Dónde vas a tocar? Impecable. ¿Con quién? Impecable. Impecable. La última vez, cuando saliste por teléfono, no sabías ni dónde estabas. Pero era mucho más tarde que ahora. Pero estabas en el lugar donde ibas a tocar y no sabías dónde era. Es cierto, estábamos perdidos en algún lugar del conurbano bonaerense de que no tenía ni idea. Nosotros... Ese ¿qué? Es el aire acondicionado que me pusiste, ¿ves? Nosotros nos empezamos a despedir. Nos quedan 4 minutitos de programa. Mencionamos a todo el staff de Otro Día Perfecto, que hace posible que estemos todos los viernes 2 horas escuchando canciones y hablando de algunas cosas importantes y otras no tantas. Está Federico Cervantes, que ya se fue, pero que siempre nos asiste con los primeros auxilios cuando llegamos apurados con todo. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco en la producción general, la coordinación y el manejo de las redes sociales. Polémico. Está el señor Mateo Crespo, lo que queda de él a esta hora. Muchas gracias por venir, ¿eh? Entró todo al final, ¿viste? Entró casi todo. Facu Acuña, como siempre con nosotros, muchas gracias por todo. Enderecemos la nave el viernes que viene. Sí, sí, sin dudas. Fue un programa libre de vicios, casi. Casi. No del todo, pero casi. Por supuesto, le agradecemos siempre a la cooperativa que nos permite tan generosamente estar todos los viernes aquí. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, en la edición número 8 de Otro Día Perfecto. Como estamos haciendo desde el viernes pasado, el cierre tendrá que ver con música extrema, con metal extremo. Es la última canción y con esto los dejamos. Se trata de una canción de Sepultura, incluida en Chaos ID, su disco de 1993. Gracias a todos por todo. Biotech. they want. Free my leader.